escuchando OVNI. Hoy es el segundo programa de la tercera temporada y hoy va a ser el último día con este horario. O sea, a partir de ahora el programa va, que estás durante estas dos temporadas y el primer episodio y este segundo de esta temporada, pues los oyentes habituales ya sabéis que era los jueves de 5 a 6 y a partir de del martes de la semana que viene, o sea, el martes que viene ya, será los martes de 7:30 a 8. Así que si os apetece escucharnos en directo, apuntároslo. Y luego, pues eso, al día siguiente o a los dos días o tres o a los que sean, subimos el podcast. Pero mola más que lo escuchéis en directo porque, entre otras cosas, hoy tenemos un sorteo. Sorteamos una camiseta. Nos podéis llamar al 976-29-1398, que es el teléfono de la radio, o escribidnos al Instagram del programa, que es OVNIGORDO en el Fiordo. Bueno, hoy ha venido de invitado Gegilio C otra vez. Gegilio C. Gegilio, sí, hacía tiempo que no venía. Claro, es que como hacía tiempo que no venías, no te había reconocido por... Han pasado muchos ilustres y muchas ilustres por aquí, pero hacía tiempo que no repetía yo. Pues eso, ha venido Cecilio G a... No, Gegilio. Esa es una copia barata. Ese es un mierdas. Que siempre me confundo, ya. Gegilio C, que es verdad que es la copia buena, o sea, la versión buena de la copia mala. O sea, yo soy el original, él es la copia mala. Bueno, pues Gegilio... Todos los beefs para Cecilio. Gegilio C ha venido pues a hablarnos un poco de sus vacaciones, de si le apetece, del disco que está grabando, del segundo disco de su banda, que lo está grabando, si le apetece, si no, pues que nos hable de sus vacaciones o de lo que le apetezca hablar. Aquí Gegilio, como tiene tarjeta platino porque ha venido ya muchas veces, ya hace tiempo. Soy como Will Smith en El Hormiguero, esto hago lo que quiero ya. El Brizu, el Z. El Z, y tú tenéis tarjeta de platino. Tenemos tarjeta platino, vale. Sí, sois los que más habéis venido y con diferencia. Entonces, pues eso. Bueno, pues que nada, que qué tal las vacaciones. Pues muy bien, la verdad. Cortas, supongo que como a todos y a todas nos parecen cortas, pero muy bien. Me fui al pueblo. Y la verdad es que estuve un poco más fresco que aquí. Le siento. Además que tengo una perrita. Y claro, nunca la había llevado al pueblo. Y claro, allí súper bien, súper feliz, súper tranquila. A su bola. Más feliz que pa' qué. Más feliz que una perdiz. Más feliz que una perdiz. Claro, aquí por la ciudad no la puedes soltar todo lo que quieres. Pero bueno, el pueblo, pues más o menos un poco. O sea, así. Que no conocía. ¿La tienes desde hace poco? Que la... Sí, desde marzo. Ah, vale. Es que me suena que ahora que me lo está diciendo, me sonaba que me lo habías dicho, pero ya. Pero es que no. Sí, sí. No lo de esto. O sea, que eso, ha descubierto el pueblo, pues guay. Pues a los perretes les encanta el pueblo, ir por el monte y todo esto y tal. Hombre, y sí. La tranquilidad. Sí. Lo que más valoran es la tranquilidad. La tranquilidad. Otros pueblos están llenos de caniches, de. de sarpeis. Pero la tranquilidad. Lo que más se valora es la tranquilidad. Bueno, pues bueno, que hoy hemos, básicamente, lo que vamos a poner hoy de música, yo he preparado, ahora te comentaré lo que he preparado, tú, Gegilio, ¿has preparado algo para poner de música o no? La verdad que no, pero si quieres me saco algo de la manga. No te preocupes, yo, o sea, he preparado especial... grupos de lo que viene siendo la Europa del Este. Cojonudo, ¿vale? Cojonudo. Los buenos. Sí. Que básicamente son... Estoy aquí poniéndolo como si hubiera traído 20.000 grupos y básicamente... a un grupo polaco y a un grupo croata. Vale. básicamente. Pero luego también me molaría, si nos da tiempo, poner una versión de Ballast, de un grupo canadiense que creo que ya hemos puesto, sí, en este programa, una versión de del grupo polaco este de, que voy a poner, una versión que está muy guay, que es una canción que también versionan los Ugly Bastards, ¿te suenan? Sí. Pues también la versionan los Ugly Bastards. Están muy guay las dos versiones, tanto la de Ugly Bastards como la de Ballast. Y pondremos la de Ballast si da tiempo. Y luego el otro grupo, el croata, se llaman Don by Don. Es un disco que sacaron en el 91 y que se reeditó en el 2002 y que se llama, perdonad por mi croata, que no es muy... No lo estudiaste. No, en el colegio no di croata, por lo que fuera. Vale. El disco se llama... Escogiste la otra rama, ¿no? Escogí la otra rama. Escogiste el inglés. En Eslovenia hablan esloveno. Yo, sí. Habla, sí, creo, vale, que tienen idioma propio. Vale, no. Que no controlo. O sea, me mola mucho el rollo este de la antigua Yugoslavia y tal. Pero claro, cuando salió este disco todavía era Yugoslavia. Es en el 91, justo estarían en la guerra. La primera que se independizó fue Eslovenia, pero Croacia aún estuvo ahí. O sea que este es todavía un disco yugoslavo. Este disco puede que, seguramente Croacia no se había independizado todavía. O sea, según estaban grabando este disco. A ver, estaban cayendo. Claro, no. A ver, claro, pone que salió en el 91. Ah, vale, igual lo grabaron antes, justo, sí, antes de la guerra. Sí, y, sí, se exiliaron o se piraron o igual alguno. O mal balazo les pilló. La guerra es una guerra. Claro, igual alguno fue al frente, eso no sabemos. Alguno o alguna, porque es un grupo que canta tanto tíos como tías. Los dos grupos que he traído son mixtos. O sea, son mixtos. O sea, a ver, que me estoy liando. Que en los dos grupos canta una tía, pero los otros del grupo no sé si son tíos o tías. Ah, vale. Sin más. Y Ballast, el grupo este canadiense, este sí que es un grupo que la cantante también es una tía, pero bueno, sin más, que eso. Que esta temporada me he propuesto para toda la peña que dice, no, es que el punk solo son grupos de tíos y tal, pues que es verdad que hay más grupos de tíos que de tías, pero ahí si rebuscas, si te mola el tema y rebuscas y por ahí, encuentras bastantes grupos de esto. Pero bueno, que también, que sin más, que también pondremos grupos con voz de tíos y tal, y pondremos de todo punk, porque bueno, el punk, a mi parecer, con sus fallos y tal, pues es un, por lo menos desde que yo empecé a escuchar punk y a moverme con peña la movía, pues casi ninguna de la gente con la que me he ido juntando ha hecho distinción de, pues tú eres menos por tal o tal. No, simplemente pues nos unía a la música y daba igual si eras tío o tía. Y bueno, y hasta ahí. Y dejo la chapa aquí. Y ponemos a los Post-Régimen, al grupo polaco que he dicho voy a poner. Lo tienes. Bueno, Pepe está a los mandos de sonido, como habitualmente. A los mandos de la nave. Tienes aquí. Vamos a dar un poco de información de Post-Régimen. Aquí en la pestaña a la derecha del todo. En esa, sí. Post-Régimen es un grupo polaco formado en el 86 en Varsovia. Que bueno, y dice quién tocaba la guitarra, quién tocaba el bajo, quién hacía las voces, quién tocaba bla bla bla bla bla bla bla. Que tocaron su primer show en el Poza Controla, no sé qué, en el Poza Controla Fest, que debe ser un festival en Varsovia, y si queréis más, pues os metéis en... pues buscáis en internet, que es lo que estamos haciendo nosotros. que es lo que he hecho yo en mi casa antes de venir. Y eso es un grupo que conocí hace unos años gracias a un programa que ya he nombrado bastante en este programa, el Catalopain, un programa que desgraciadamente ya se dejó de emitir, que era de una radio madrileña, y que descubrí en aquella época bastantes grupos de punk gracias a ese programa. Y pues eso, pues ayer me acordé de Post-Régimen. Y eso, pues tienen, pues baja un poco para abajo, Pepe. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 discos, que en realidad son 4. Ahora voy a explicar por qué. Y un recopilatorio de de demos suyas y tal, y creo que discos también y tal. El recopilatorio es que no lo controlo mucho. Tienen un, dos, tres, cuatro. Son cuatro discos, porque el primero es el Por Régimen, el autotitulado. El segundo es el Sarli. Es que tampoco estudié polaco. No estudiaste polaco, tío. ¿Qué hiciste en el colegio? Leer fanzines cuando me aburría de lo que estaba explicando. Ni croata ni polaco. De esto me pillaba el 100% papel del VC, que lo traía el único punk que había en todo el barrio. En mi curso. No jodas. En mi concretamente en mi curso, cuando yo hacía la ESO, pues ponerme un fanzine, el 100% papel del VC, el fanzine mítico este. Ponérmelo debajo del libro, y si el profesor o la profesora que estuviera explicando lo que fuera, si me interesaba, pues la atendía. Si estaba explicando polaco, por ejemplo, pues yo me deslizaba así un poco el libro para arriba y el fanzine para abajo, o me metía el fanzine en el pupitre y me lo veía así y me iba leyendo el fanzine. Claro. Y entonces, claro, no aprendí ni polaco, ni croata, ni nada. Ni esloveno, ni serbio, ni macedonio, si es que existe, ni... ¿Ves? No sabes siquiera si existe. Macedonia, que ahora se llama Macedonia del Norte. ¿Ah, sí? Sí, ha habido como... ¿Se han...? No. ¿Se han inventado qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, que no ha habido ninguna... Ah. No ha habido ninguna movida de rollos de independencia, ni guerras, ni nada. No, que es... A ver, esto es información muy poco contrastada, porque... Venga, a inventar. Dale. No, inventar no, que lo leí, lo que pasa es que ya no recuerdo muy bien lo que era, pero como que había un poco de controversia porque hay una región histórica en Grecia que se llama Macedonia. Sí. Entonces, Macedonia, que es una de las antiguas repúblicas yugoslavas, cuando se independizó, pues se llamó Macedonia. Pero claro, no es la Macedonia exactamente de Grecia, la región de Grecia. De la región de Grecia y tal. Sí. Entonces, pues como había un poco de controversia o tal, creo que por eso se han puesto ahora de nombre Macedonia del Norte. Ah. Entonces ahora, cuando juegan a fútbol, a básquet o tal o eso tal, pues los comentaristas no se han acostumbrado aún, yo tampoco, pero tienen que decir Macedonia del Norte. Y en los rótulos, cuando empieza el partido y tal, ponen, sí. Ponen Macedonia del Norte. Esto es un poco como México, que en México en realidad se llama Estados Unidos de México. Estados Unidos de México. Y sin embargo, México para todo el mundo. Sí, pero eso es mucho más antiguo, lo del nombre de eso. Sí. Pero lo de Macedonia ha debido ser como hace un par de años o hace muy poco. Curioso. Sí, sí. Pues nada, que venga, vale, a chapa. Por Régimen. El segundo disco, el primero, lo tenemos ahí, Pepe, está en la pestaña de en medio. El primero, ahí está. Baja para abajo. ¿Qué canción te apetece escuchar de todas estas, Gilio? Mira, una que no sé ni pronunciar. Mnohark. La del minuto 15. La 1509. El 1509. Venga, pues vamos con Por Régimen, del disco Por Régimen. La canción, creemos que se pronuncia Mrock. Mrock. Twilight. Esto es el... Vaya fracaso. Que resulta que hemos elegido la canción más lenta del disco. Yo, A mí que me apetecía una más rápida. A mí también, dicho. Joder, son un grupo de hardcore punk y justo. Además, es que ayer me estuve escuchando así. Así un poco por encima de las canciones para ver cuál me decidía poner, ya no me acordaba hoy. Y sé que la del minuto 22, la de Colori, sé que es rápida. Venga, pues vamos. Pero a ver. Al que le apetezca escuchar, sea más tranquilo en su casa, pues hay pues que se lo busquen en el YouTube. Tienen el disco este con las letras traducidas, que es lo que te he comentado ahora fuera de micrófono. Las letras en polaco y traducidas al inglés. Venga, vamos con Colori de Por Régimen. Dale, Pepe. ¿Qué te han parecido Por Régimen? ¿Qué te han parecido Por Régimen, Gergilio? Pues muy cañeros, la verdad que muy muy bien. Año 91, no está mal. Sí, este disco, bueno, voy a ser tiquismiquis, este disco en concreto es del 92. Del 91 era el anterior que he dicho, de las croatas estas. Entonces la movida es que... pues eso, que antes me liaba a hablar y no he explicado bien eso. Que realmente Por Régimen sacaron el Por Régimen, el Crazy, o sea, ya van dos. Y luego, o sea, que solo sacaron tres discos: el Por Régimen, el Crazy y luego otro que se llama Tragedia WG. Que lo sacaron por separado, o sea, que lo sacaron, digamos, o sea, a ver que me estoy liando. Que lo sacaron como un disco normal y corriente, que esto lo sacó Skull Releases y YA, fueron los que editaron el disco este. YA también editó el segundo, el Sarli o como se pronuncie. y el primero y luego los otros que son compartidos, que son que tiene dos discos compartidos con un grupo alemán que se llama Corrupt y con un grupo que no sé dónde es que se llama Cres, que es el Tragedia este, el mismo este que sacaron ellos solos, que fue su último disco, pero compartido con estos otros, vale. Con estos otros grupos y editado por QQRYQ Productions. No me preguntes cómo se pronuncia. Me gusta ver tanta Q en un nombre. Es un sello polaco. No me preguntes cómo se pronuncia las letras del abecedario en polaco, porque Rick. Como ya te. Ya, no sé, no, me hago en mente. Yo también me fui por la otra rama allí. Yo me fui por la rama del latín. ¿Quién sabe? Tampoco conocemos si el pavo que hizo este disco era polaco. Igual era un tío que se fue a vivir a Polonia y tampoco hablaba muy bien polaco y simplemente lo llamó. Y él en su cabeza era. Igual el pavo era inglés y en su cabeza era QQRYQ Productions. Es un disco que la verdad. O sea, es un sello que la verdad es que me metí. Mira, Pepe, pincha en donde pone esto de Productions. No, a la derecha. A la derecha. Más a la derecha. Ahí, arriba. Arriba. Ahí, pincha. Dale ahí. ¿Ves? Pone que es un sello independiente polaco que lo empezó un tal Piotr Werbicki. Pues hombre, tiene nombre de polaco. No parece de Calasparra. Previamente a lanzar el sello fue pues el pavo este pues sacaba casetes y fanzines. Y eso. Con el mismo nombre, QQRYQ. Y eso que duró eso del año 90 al 99, no sé si lo he dicho. Y pues de baja para abajo, Pepe, tiene pues ¿cuántos discos editados? A ver, número de catálogo 09. Dale para abajo, Pepe. Dale para abajo, más para abajo. Creo que ponía arriba de 100. 100, pues eso, pues unos 100... Como sí. Crees, da igual, tirémonos el triple. Digamos que editó unos 100 discos y... Sí, con la cantidad yo creo que 100 seguros. Y bueno, pues por el nombre de los grupos, varios de ellos tienen, pues eso, pues que al ser un sello polaco y tal, pues que... Pues estos, por ejemplo, Sarnowil... ¿100? ¿100? ¿Has visto? Mira, 100. Justo si es que 100. Lo pone ahí, 100. 100, mira. 100, es que pone 100 de 100. 100. Además, sí. ¿Vale? Pues eso, que no solo edito grupos polacos, que edito grupos también de otros países y tal, pero vamos, que se ve mucho nombre, así que tiene pinta de nombre polaco. Muchas casetes, CDs, casetes y CDs. Mira, vinilos no parece que editará ninguno. Mira, sí, el Blasfemia de Zerter, que no sé quién son, en vinilo. Bueno, sin más, pues esto ya para los frikis de los formatos. Entonces, pues eso, que seguimos hablando del veranito. Venga, ponemos música. Yo pondría algo de música por desatascar esto que íbamos hablando del punk polaco, de este sello que realmente está bien, pero ya hemos dicho demasiada información. ¿Ponemos un temita? Ponemos un temita, venga, pues vamos a poner a las Don by Don, grupo polaco. Y vamos a poner... Ponla más lenta otra vez. Esta me la he escuchado en casa y no es lenta. Seasons in the Sun. Thank you. Ahí estaba Don Byron. Sigues escuchando OVNI en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y recuerda que si quieres ganar una camiseta, puedes llamarnos al 976-29-1398 o ponerte en contacto con nosotros a través del Instagram del programa OVNI Gordo en el Fiordo. Y nada, pues te haremos una pregunta y si la respondes correctamente, te llevas la cami. ¿Podemos describir la camiseta? Sí, es una cami de una... Porque si es una camiseta de taburete, no creo que la quiera nadie, ¿sabes? Pues, casi... No, no, oh, no, hostia, la querría todo el mundo, párate. Lo he dicho muy, muy sin pensar, pero ahora quiero una camiseta de taburete. estaba a punto de tener una... La tengo en dos colores porque a mí me gusta de mis grupos favoritos, como son Taburete, tenerlas en dos colores. Entonces, claro. En casa tengo una naranja. Y otra en color facha. Y otra, sí, y la otra roja igual, la, por la supuesto. Otra roja, vale, claro. Sí, sí, es roja, amarilla y roja. Eso es. Para que se sepa bien de. Sí, sí. De qué país, de qué país somos. Cojones. ¿De dónde, mejor país del mundo. ¿Qué ponen tú en ahí? A ver. Pues no, por desgracia, la camiseta que sorteamos no va a ser de taburete, no va a tener tanta suerte la persona que conteste correctamente la pregunta. Es de la Kelo, de una Okupa que duró por lo menos 19 años, pero que creo que ya la desalojaron, que estaba en Bilbao, uh-huh. Este centro social ocupado. Muy bien. Es una camiseta conmemorativa de los 19 años y está guapa, pues una camiseta negra con un par de dibujicos en amarillo. Pues está chingona, sí. Está chingona, así color, sí, sí. Avispilla, negro y amarillo. Sí, sí. Guay. Que siempre funciona el negro con el amarillo. Hay un grupo de alguien que yo conozco que se ha sacado camiseta hace poco en negro y amarillo. Es que siempre funciona, siempre funciona. Ante la duda, negro y amarillo. Y ese grupo de... tú hablarás de oídas porque, claro, no los conoces. Yo ni puta idea. Han grabado disco la semana pasada, ¿no? Eso me contaron. Que grabaron, ¿no? Grabaron disco la semana pasada y que me dijeron que iba, bueno, a ver si sale de aquí a un mes algo, pero antes del Pilar hay algo seguro fuera. Antes del Pilar te han dicho que saldrá. Sí, seguro. Yo creo que sí. ¿En digital solo o también en todavía físico? Creo que todavía no lo saben. No lo saben. No lo saben. No lo saben. Y si lo saben, no me lo han dicho. Y pues háblanos más o menos, yo qué sé, cuántas canciones tiene, pues, qué estilo de música es, pues en qué sitio lo habéis grabado. Pues mira, ¿lo hemos? No. Lo han. Ese grupo del que usted me habla. Pues es un trabajo de 11 temas. ¿Eh? Son todos un poco más oscuros que en el álbum anterior. Son mucho más trayeros. ¿Mm? Y creo que lo grabaron en Yeste, en un pueblo de Huesca, en un estudio de Sergio Lacasia, que tiene Lacasia de la Música, ¿mm? Ahí arriba. Y que están, en general, me han dicho que están muy contentos con el trabajo. Así que tienen muchas ganicas de sacarlo y que habrá algún adelanto en el concierto que van a hacer el 1 de octubre en el Buñol. Pues junto guay. Junto con más bandas. Pero que sí, esto, sí. Aprovecha para anunciar el bolo este que va a hacer ese grupo que tú no conoces. Ese grupo del que usted me habla. Sí. Pues mira, ese grupo del que usted me habla tocará el 1 de octubre en el Centro Social Luis Buñuel junto con Atorrak y un grupo de Madrid, unas chicas que se llaman Sarikaya Komtzig. Comzin, perdón. Y luego habrá otras sorpresillas como Twerk Punk y Tecno Hardcore para cerrar la velada. Y no sé, la verdad que... Twerk Punk son dos conceptos que no nunca había escuchado juntos. O sea, bailar punk, o sea, bailar pogo pero a la vez haciendo twerk o... No sé qué onda. Si lo quieres saber, si lo queréis saber en general los oyentes, las oyentes, pues acudid, ¿sabéis? Que vayan. Que vayan. Claro. El 1 de octubre, a partir de las 5 de la tarde. Que es verdad que Pepe, a los mandos de la nave, además de conducir esta nave interestelarmente por el mundo, es el padrino de este evento. Pues entonces, si queréis conocer a... Si queréis conocer al capitán. Al capitán de los mandos de esta nave y charlar un rato con él o tomaros algo con él y tal, que es una persona que la verdad es que... Es un tío muy majo. Es un tío de otro planeta. Sí. Es un tío mogollón de majo y si queréis pasaros a conocerlo, pues os podéis pasar por el concierto y veis un grupo guay. Además, así conocéis a Pepe. El pueblo este donde habéis ido a grabar, ¿eso que está subiendo como pasa Viñánigo o qué? Está pasado a Yerbe. Entonces tirando para la izquierda. Sí. O sea, primero subes por la autovía Huesca, pero sí, ya. Y luego ya te desvías a Yerbe. Ah, yo pensaba que estaba como siguiendo como hacia el. No. Monrepos. Siempre me confundo Monrepos y Sonpor. Es Monrepos, sí. ¿No? El que hay. El Sonpor está yendo a Teruel. El Sonpor. No. ¿No? No, eso, no, eso es Paniza, eso es Paniza. Ahí va, qué fallo. Eso por es el que pasa a Francia y es verdad. Ya una vez que has pasado Huesca y tal y llevas ya un ratico después de Huesca, poco rato después ya tiras para arriba. O sea, en vez de para ir a Yeste, en vez de subir el Monrepos, te tienes que tirar para la izquierda. Eso es. Que he pegado el patinazo. Ahí. Está yendo a San Juan de la. A los Mayos de Riglos. A los Mayos de Riglos, al lado de los Mayos. Una zona muy guapa y tal. Sí. Para Peña que le mole pues el tema de deportes de estos de montaña. De montaña, pues tanto escalada como ¿cómo se llaman estas movidas que hacen de bajar por el río? ¿Rappel o rafting? No me refería a rappel es lo de rappel es lo contrario a la escalada, ir bajando la roca. Sí. Como por ahí corre bastante rápido el... ¿Qué río es? Que no me acuerdo, cago en la leche. Si yo he estado por ahí alguna vez. Bueno, cerca está el Gallego, pero... El Gallego, precisamente, sí. Pues hay varias empresas que se dedican a hacer actividades de estas, pues de bajar con barcas bajar rápido, sí, por ahí. Sí, pues no me acuerdo si se llama rafting o cómo se llaman esas movidas. No sé, ahora me has pillado. Siempre he tenido curiosidad por hacer alguna movida de esas, pero nunca he hecho y me molaría. Así que eso. Bueno, pues nada. Yo tampoco tengo que contar mucho de mis vacaciones porque he estado casi todo el tiempo en Zaragoza. Pocos días he salido de Zaragoza, así que tampoco, la verdad es que tampoco tengo mucho que... ¿Alguna anecdotilla? ¿Algo a conmemorar o rememorar? Lo que ya sabes tú de que estuve en el pueblo de una amiga y resulta que mi amiga tenía un libro muy guapo sobre la historia del punk en España que iba del año 70 y... ¿No te acuerdas que nos escribimos y te lo conté? Me lo comentaste. Lo que pasa es que me pillaste de gira por el mundo. Sí. Porque, claro, Gegilioce es lo que tiene, que está todo el día afuera. Por el mundo conocido como Euskal por el mundo. Por Santurtzi. Por el mundo conocido entre Cuartel y el Actur. No, ese fin de semana en concreto me dijiste que estabais tocando por ahí, por Bilbao, por Santurtzi, vale, o por ahí. Pues sería ese. Pues eso, que en casa de mi amiga tenía ahí en su pueblo un libro de historia del punk de, pues, que va desde el año 70 y algo hasta el 90 y poco. Supongo por ahí. Que después del 75. Sí, hombre, eso seguro, porque antes no existía el punk en España. Y que nada, que es un libro que está guay sobre todo con bastantes fotos y tal. También hay explicación. Tengo la cabeza liadísima hoy. También hay algunos de las personas que vivieron esa movida en esos años que explican un poco y tal, pero es. Ah, más entrevista. Que, ¿como mini entrevista o No entrevistas, sino que como que escriben unos párrafos y tal, pero casi todo el libro son, prácticamente casi todo el libro, son imágenes de fotos de conciertos, fotos de carteles de, o sea, fotos de carteles de conciertos, fotos hechas en conciertos, fotos de punkis de la época por la calle o en la puerta de algún bar. Pues eso, es casi todo, pues eso, pues mucho. Qué guay. Que descubres muchos nombres de muchos grupos, tanto españoles como también si el concierto el que lo hubiera montado traía algún grupo de fuera, pues también descubres grupos de fuera, algunos pues muy míticos y tal, que ya que a la peña le sonarán, y otros que yo ni conocía y tal. Y eso, y está guay. Y hablan de eso, pues de la influencia que tuvieron, de que al principio, pues eso, pues lo típico, que al principio el punk era más lento, y conforme la peña empezó a escuchar todos estos discos de grupos, sobre todo los Estados Unidos, de ya de principios de los 80, ya los que empezaron ya con el hardcore, pues Minor Threat, Black Flag, Bad Brains y toda esta peña, los Seven Seconds, toda esta peña y tal, pues ya fueron acelerando tal. Ya algunos grupos siguieron haciendo punk rock más, o Youth Brigade o alguno de estos, también, ¿no? Y eso, y algunos grupos siguieron haciendo un rollo más de punk, más tranquilete, por decirlo de alguna manera, pero muchos otros se aceleraron y tal, y ya el siguiente disco que sacaron a partir de escuchar ese grupo ya fue más rápido, o fueron grupos que se crearon de propio porque ya estaban metidos dentro de la movida punk, pero no tenían, eran gente que no estaba tocando en ningún grupo, pero le moló escuchar esos discos tan rápidos y tal, y dijeron, vamos a montar un grupo para hacerlo. Lo típico de, claro, pues lo que se está haciendo ahí en el extranjero, tal, con la típica administración de los... Claro. Esto ha venido de fuera, recién calentito, no sé qué. Claro, como no tiene internet, pues cualquier cosa que les llegara a las manos lo adorarían. Había internet, no había contacto con podías intercambiar discos y tal, pues por carta, por correo claro, normal y corriente de toda la vida. Yo esto lo pienso a veces, que quizás, no lo sé si para bien o para mal, pero esto ya me lo contaba mi padre desde que él era joven, que gracias en parte a la base americana que había aquí, llegaba mucha música de los Estados Unidos y de Inglaterra, sobre todo de los Estados Unidos, a las bases americanas. Entonces mucha gente de Zaragoza escuchaba primeramente la cantidad de cosas que venían, pero a través de la base americana, claro. Sí. De hecho, no solo en cuanto al punk, o sea, mi padre, por ejemplo, era con el rock and roll en los años 60 y luego, pues más adelante, que sería el punk o el rap, por ejemplo. El rap es lo que te iba a comentar. Entró a través de la base americana, estoy seguro. Según tengo entendido, la principal causa de que entrase el rap en Zaragoza fue a través de la base americana que había al lado del aeropuerto. Y que eso, pues, que como pues la mayoría de soldados rasos eran gente negra, eran soldados, gente negra y tal, pues traían mucha música negra. Tenían mucho soul, mucho funk, tal, jazz, tal, no sé qué. Y entonces, pues, peña, pues, que a lo mejor, pues, que tuvieran algún amigo del barrio que su padre fuese militar de la base o tal, no sé qué, pues. Le conseguía discos, tal, no sé qué, y poco a poco, pues entre eso y tal, y lo poco que iban viendo de pues las cadenas que empezaron en los años 80 a emitir la MTV, el que tenía en su edificio parabólica para escuchar la MTV y todo esto, pues entre lo de la base americana y lo de la MTV, pues fueron poco a poco saliendo cositas y tal. Pues sí, pues los sacaban samples de discos, pues, de que les pasaba soldados de la base americana y por ahí. Gente que tenía contactos con soldados de la base americana. Tema soul, funk, jazz, todo esto y tal. Y bueno, y lo que dices tú también de otras músicas. A la gente a la que le gustaba otros rollos, pues... Claro. Pues eso, pues sí. Bueno, pues... Pepe a los mandos se ha ido. Ha dejado, que... ha dejado el piloto automático. Ves hablando que voy yo a seleccionar la siguiente canción. Vale. ¿De qué vas a. ¿Cuál vas a. ¿De qué disco vas a poner? La versión de Modern. Ah, eso. No sé si lo habéis escuchado, amigos, amigas. Ballast, una versión de post-régimen. ¿Qué te. Ah, vale, que la tienen que buscar. Bandcamp. Ah, ¿a ti también te escuchan? Ah, vale, vale. Bandcamp, nuestra página de confianza y cada día la de más gente. Ah, sí, sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Estoy a los mandos de la nave, ¿vale? Entonces... Hostia, esta nave se autodestruirá en 10 segundos. Esta nave se autodestruirá. Estoy viendo que pica un poco cuando hablamos. Vamos a intentar hablar, vale, más bajo porque pica un poco cuando hablamos. Por lo menos... Bueno, sí. Vale. Pues nada, que aquí está. Pero ves contando cualquier... Ah, sí, sí, cualquier, perdón. Lo que se te ocurra. ¿Sabes qué pasa? Es que estaba mirando la pantallica y como no llevo las gafas del punk... Pues entonces soy un poco astigmático. Entonces no veo bien lo que está escribiendo. Estoy aquí achinando los ojos. Estoy en el Bandcamp, vale. Que pones post-régimen y sí, te salen varias canciones que son sí. Versiones de post-régimen. Vale. Y esta no, esta te la obligan a comprarla, no te la dejan ponerla gratis, pero esta otra que es la misma, está en otro que la pone, sí. Ballast, los canadienses. Los ¿no? canadienses, esto es. Muy bien. Vamos a poner el Cori de por régimen incluido en. En el primer disco del homónimo post régimen. En el homónimo, Cori, seguro. Ah, sí, pues mira, sí. Te has tirado el triple y lo has metido. Me he tirado un triple, pero desde mi área. Pues venga, ahí va la versión del Cori de por régimen por los Fuse. Vamos a acabar con un tema de los Undertones, el Teenage Kicks, que sale en una serie que recomiendo que se llama Brexit y que ya hablaremos en el próximo programa. Nos vemos, recordad, ya los jueves, no, los martes de 7:30 a 8:30, ¿vale? Venga, esto ha sido OVNI y... Un besico a todos y a todas. Eso es. Espera, habla un poco mientras la busco en internet. Las rosas son rojas, abril es el mes más cruel. No se me ocurren más cosas de poeta hippie que decir. Vamos, lo mío pues... no es orar. Okay. Y nada, por cierto, busco casa. ¿Eh? Vendo Opel Corsa. ¿Cómo? Pero, espérate, la... Joder, estaba buscando... la versión, la original, cago en la leche. Undertones, Teenage Kick. Entonces, ser un puto friki de las mierdas es el problema que tiene. Aquí está. Dale caña. Adiós. Venga, hasta la semana que viene. I've ever